que no sirve hablar, no puedes ni respirar. Es tan loco creer que te puede matar. No quiero pelear esta vez. ¿Quieres hablar con tu orgullo? Poder ganar una vez más. Pastillas de inseguridad. Tan solo fue una pequeña visión cerebral. Ay, déjame dormir, déjame dormir esta noche. Tan solo es, me estoy muriendo de a poco.